Me gustaría ahora recibir a unos amigos de muchos, muchos, muchos años. Rafa, Luis y Mario. Buenas noches, Madrid. Por vivir, duele el amor sin ti. Unión. Gracias. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias, Madrid.